La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y continúo en compañía del doctor Gonzalo Azúa. Él es urólogo y nos está hablando acerca del cáncer de próstata. Muy buenos días, doctor Azúa. Buenos días, gracias por la invitación. Con mucho gusto, doctor. Bueno, doctor, una persona que se someta a cirugía, que tuvo cáncer de próstata, ¿cuál es su calidad de vida y su expectativa laboral, deportiva, etcétera? Bueno, la idea, y por eso insistimos tanto en que se hagan controles cuando todavía no hay molestias, es detectarlo a tiempo. En estadio temprano, las opciones terapéuticas, que serían la cirugía y la radioterapia, la idea es que la persona quede exactamente igual previo a la operación, es decir, que pueda trabajar, que pueda disfrutar de la familia, que pueda hacer deporte, y esto a la vez es muy importante. De hecho, la idea es que se restablezca rápidamente la función. Claro, y esto también tiene que ver con la estima, ¿verdad? ¿Hay algún equipo interdisciplinario, además de el urólogo, que ayuda a estas personas a reincorporarse? Precisamente a nivel de la institución estamos trabajando desde hace un año en rehabilitación de la persona sobreviviente de cáncer, porque nos hemos preocupado mucho, obviamente, con todo sentido, de los cuidados paliativos, que es aquella persona que queda con enfermedad, cualquier tipo de cáncer, y que va a venir dolor y que hay que acompañarla en ese proceso. Pero cuando operamos a alguien o cuando le damos terapia curativa, eso eventualmente puede quedar con alguna secuela, con alguna complicación, o solamente la parte psicológica que haya que abordar. Entonces, actualmente se está trabajando para que todas las personas que vayan a ser sometidas en el futuro a algún procedimiento por cáncer sean evaluadas para ver el estado anímico y el estado físico en que quedan por la enfermedad o por el tratamiento, para darles en forma oportuna el tratamiento de rehabilitación. Y en el caso de próstata, efectivamente lo hemos visto, que las complicaciones o las secuelas que pueden quedar, además del aspecto de ansiedad y depresión, que obviamente el tener un diagnóstico de este tipo puede dar, las complicaciones como disfunción eréctil, como incontinencia urinaria, pueden generar también problemas que requieran un proceso de rehabilitación. Aquí obviamente entonces puede ser que participe psicología, puede ser que participe trabajo social, puede ser que participe fisioterapia, los terapeutas físicos, para darnos una recuperación de esa función. Y si no, eventualmente también existen cirugías, tanto para corregir la incontinencia y para corregir la disfunción eréctil. Y hay que decir, doctor, también que los tratamientos que se dan en la Caja Costarricense de Seguro Social son de altísima calidad. Efectivamente, tenemos actualmente toda la opción para tanto cáncer temprano como para avanzado, y como les digo, estamos introduciendo ahorita la rehabilitación para no solo terminar con el tratamiento, sino reintegrar o reinsertar en la familia, en la comunidad y en el aspecto laboral a la persona en las mejores condiciones. Se ha dicho, doctor, que una persona que le han detectado el cáncer muchas veces dice: ¿por qué no fui antes? Esto se podría también trasladar a los oyentes. No esperar a que tenga un cáncer para decir: ¿por qué no fui antes?, sino ir ahora. Bueno, efectivamente, y eso uno todavía lo oye bastante en próstata, porque les decía que el cáncer de próstata nos da tiempo, es un tumor que crece lento. Entonces, cuando vemos a alguien que cuando llega a la consulta ya trae un cáncer avanzado, hemos perdido 3 o 5 o más años. Es decir, nos da tiempo. Por lo cual, a partir de los 50, es de considerar hacerse valoración prostática, y si en mi familia alguien ha tenido cáncer de próstata o soy de etnia negra, considerarlo a partir de los 40. ¿Solo el urólogo puede detectar o en medicina general pueden ayudarle? No, este es un examen que está diseñado para que el médico general lo aborde, es decir, es un examen de sangre que lo interpreta el médico general. El tacto rectal también es un examen del físico, digamos, básico, por lo cual debería poder hacerlo el médico general, y si algo está alterado, entonces es referido al urólogo. Bueno, con esta información cerramos el programa de hoy. Mañana llegaremos al final de esta serie. Esperamos que nos puedan escuchar por hoy. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.